vamos a hablar con otro de los proyectos que están hoy aquí representados en la 1314 y que han traído también su material de difusión de ideas libertarias. Y voy a empezar esta entrevista diciendo que todas las ciudades tienen una especie de mapa, ¿no? De puntos de encuentro clave de movimientos sociales y políticos. Y desde hace poco, aquí en Madrid, hay un punto nuevo en el mapa que también viene a cargo de la gente con la que vamos a hablar ahora. Estamos hablando ya con la Fundación de Estudios Libertarios, Anselmo Lorenzo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Digo que hay un nuevo punto de referencia, vamos a hablar un buen rato de vuestras actividades, sí. Pero podemos empezar diciendo esto ya, por fin, sí, la Fundación sí. Anselmo Lorenzo tiene un sitio donde sí. poder hacer cosas. Sí, desde luego, aquí en Madrid sí, teníamos un poco en este periodo transicional en el que, bueno, por distintas circunstancias no había posibilidad de terminar la reforma del local y tal, tuvimos que dotarnos también de un espacio para la conservación y para seguir trabajando con el proyecto de la fundación. Decidimos dotarnos de un espacio en Juncler, que es un pueblo de la provincia de Toledo, relativamente cercano a Madrid, a unos 35-40 minutos, donde depositamos todo nuestro fondo de archivo y donde desde luego hay unas condiciones de conservación y de ampliación que permiten que el fondo siga creciendo y demás. Pero uno de los objetivos de la fundación era abrir lo más pronto posible espacio en Madrid y finalmente ya se ha conseguido y bueno, y el local histórico de la fundación en la calle Peñuelas, que desgraciadamente ha estado cerrado durante mucho tiempo y que se inauguró hace un par de semanas, tres semanas, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, ahora sí empezamos la entrevista por el principio. Contadnos un poquillo qué es la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, sí. qué tipo de actividades soléis llevar a cabo. Sí, bueno, la Fundación es un ente confederal de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo. Se creó a finales de los 80, a principios de los 90, cuando se dotó de la estructura de la Fundación. Y en principio los fines de la Fundación están mandatados por la organización, por la CNT, y son la protección del patrimonio documental de la organización, la promoción de la idea libertaria a través de la idea libertaria y la promoción del conocimiento de la historia de no solo de la organización, sino del movimiento libertario y del movimiento obrero en su conjunto. Y un poco la difusión cultural, ¿no? De no solo de la propia Fundación, sino de todas las actividades culturales y sociales que organiza la propia CNT, entre otras serie de tareas un poco más pormenorizadas, ¿no? Y bueno, la Fundación, ya os digo, lleva desde finales del 80, principios de los 90, y ha continuado su labor hasta ahora y así seguimos. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora, con un plus de impulso y un plus de fuerza también para la Fundación como tal, que implica, pues bueno, la apertura del local y el mantenimiento y el sostenimiento del otro local que hay en Toledo, que sigue en uso y que desde luego cada vez para el mundo, sobre todo de la investigación, es más conocido. A la hora de publicar, ¿cuáles son los criterios que sí. sigue la FAL? Bueno, en principio hay una vocalía de publicaciones que, bajo mi punto de vista, siempre ha tenido como una línea muy definida, muy constante a nivel de lo que es el trabajo y que permite que la Fundación, aun siendo muy ambiciosa y aun teniendo un funcionamiento de centro documental prioritariamente, ha tenido una línea de publicaciones que ha permitido que hoy en día la Fundación tenga casi 60 títulos editados propios de la Fundación. Si miras el catálogo de la Fundación Anselmo Lorenzo, te da un poco la medida de cuáles han sido los criterios que históricamente se han tenido dentro de la Fundación para lo que son la publicación de textos y que tienen un poco que ver precisamente con esos fines que mandataba la organización, por el conocimiento de la historia del movimiento obrero libertario, la promoción de los valores de la idea y de los análisis libertarios con respecto a la sociedad actual. Y en ese sentido, los manuscritos que llegan, que son de muy diverso pelaje, se hace una lectura por la vocalía y por un grupo de compañeros que valoran y finalmente pues algunos salen, otros no, otros se recomienda incluso a otras editoriales que tienen un perfil más concreto y ya os digo, se siguen publicando con regularidad, todos los años se suelen sacar 5 o 6 novedades y este año pues se volverá a hacerlo otra vez. Cuando hablamos de publicaciones, ¿hablamos solamente de libros o también de algún otro sí. material videográfico, por ejemplo? Sí, claro. La Fundación también apostó en su momento un poco por dotarse de promocionar o producir o ayudar a la producción en otro caso, de documentales que hoy en día son muy clásicos, son como el de Vivir la Utopía o el de Durruti en la Revolución Española, que eran ideas que estaban relacionadas o bien con trabajos previos que se habían publicado, como en el caso de Abel Paz, que se publicó el libro de Durruti en la Revolución Española, y que en un determinado momento se quiso hacer un plus intentando que esos libros se transformasen en documentales, que por supuesto han funcionado muy bien. Hoy en día ese trabajo, pues bueno, se sigue desarrollando, pero de manera, si se quiere, un poco más indirecta, intentando apoyar aquellos proyectos que nos solicitan ayuda. Y eso muchas veces se hace de muy diversas maneras, a veces ayudando directamente a la promoción, otras veces ayudando a la financiación y otras veces cediendo materiales del archivo cinematográfico de la CNT. Por ejemplo, no sé, en los últimos años pues la Fundación ha colaborado en la producción de documentales como Libertad Negra, que es un documental que salió hace poquito, como Uroboros, El Tiempo de las Cerezas, no sé. Más que nada lo que hace es prestar soporte y apoyo en función un poco de la demanda de los distintos productores que están detrás de esos proyectos. Entre todo el elenco de títulos que tiene FAL publicados, a mí hay uno que me toca personalmente el corazón, lo digo por cercanía, Ibarro para casa, es el del Anarquismo en Burgos, que fue editado por compañeros, por Fernando Ortega, por Francisco Barrio Canal y también por Ignacio Soriano, que en su día fue presidente de la Fundación. El Anarquismo en Burgos, ¿os sorprendisteis cuando os mandaron para publicar un volumen que supera las 200 hojas con un CD? Sí. También la FAL edita obras de anarquismo local, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, esa desde luego está totalmente un poco en la línea de publicación de la Fundación, porque un poco sobre todo con la línea de edición lo que se pretende también es rescatar un poco la memoria del anarquismo en lugares donde, por lo que sea, siempre ha preconizado un poco la tradición marxista, o que la historiografía marxista y liberal ha ocultado un poco la presencia de organizaciones libertarias o de movimientos libertarios de cierto peso en esas provincias, ¿no? Entonces, yo creo que yo precisamente Anarquismo en Burgos lo leí con mucha atención, porque yo particularmente soy de Jaén. Jaén es una zona de Andalucía predominantemente marxista a nivel histórico, pero con un anarquismo muy oscurecido precisamente un poco por la visibilidad del movimiento marxista en esa zona, y que sería muy parangonable a Burgos, desde luego. Un anarquismo que, si, aun siendo minoritario, tenía una presencia y una capacidad de movilización en algunas zonas, en algunas comarcas, que ha sido totalmente olvidada y que merecería un rescate, ¿no? Y en ese sentido, el Anarquismo en Burgos me parece un trabajo loable, muy, bajo mi punto de vista, muy riguroso, muy bien escrito y que a la prueba está teniendo muy buena salida, no solo a nivel de lo que es la provincia de Burgos, sino en zonas limítrofes. Y a mí me consta, por ejemplo, que la edición está funcionando muy muy bien, y vamos, a mí particularmente me alegra mucho, porque aun siendo títulos de historia local se trabajan con mucha seriedad y con mucha rigurosidad, y no desmerecen en absoluto otro tipo de títulos. El caso de Jaén, que nos comentaba el compañero de la FAL, donde quizás la historiografía hace más hincapié en el movimiento obrero de influencia marxista, es parangonable al caso de Burgos, donde además el hecho de haber sido la ciudad, la capital, claro, de uno de los bandos enfrentados, en este caso el bando franquista, hace que sobre ella recaiga un poco el oprobio, claro, el estigma de ser capital de la cruzada, de ser un poco el símbolo, o incluso esa, la ciudad santuario, por decirlo de alguna manera, del pensamiento conservador. Claro. Pero a aquellos lectores que se acerquen al libro, muy recomendable, se sea o no de esta ciudad, se tenga o no relación con esta ciudad, se va a poder ver cómo, pues, en los años 30 o incluso anteriormente, pues hay un movimiento obrero articulado en torno al movimiento libertario, y que incluso un dato que han sacado a la luz los autores de este trabajo, como las primeras organizaciones obreras que se crean en la ciudad, que la historiografía oficial nos había dicho siempre que eran las del círculo católico, es decir, las del movimiento social de la iglesia, sin embargo, parece que son las que llevan a cabo los primeros libertarios, los primeros anarquistas de la Internacional. En un mundo como el que estamos ahora, y cambio radicalmente de tercio, en el que quizás predomina lo digital sobre otros formatos, ¿es viable seguir sacando libros, o estamos condenados a ser en esto también los eternos románticos? No, yo creo que desde luego hay poco de romanticismo seguir trabajando con el formato en papel, porque bueno, todos sabemos, toda la gente que estamos aquí sabemos que hoy en día es mucho más barato imprimir y hasta cierto punto estamos todos como un poquito más capacitados en lo que sería un poco el proceso de producción, si se quiere, del libro como objeto. Todos tenemos ciertos conocimientos de maquetación. A poco que te acercas al mundillo de la edición y de la imprenta, pues sabes perfectamente que no tienes que barajar tiradas inmensas, sino haciendo pequeñas tiraditas, que en ese sentido se arriesga mucho menos. Entonces, romanticismo. Hasta cierto punto el libro como objeto tiene un componente romántico innegable, pero si hay un boom dentro de la escena libertaria de la edición es precisamente porque es justo lo contrario. Tiene poco de romántico y de utópico porque hoy en día todo el mundo puede acercarse, entre comillas, ¿no?, al mundo de la edición, porque no hace falta gastarse un dineral para sacar una tirada de cualquier libro, ¿no? Y a la prueba está que gente con pocos recursos, que detrae a lo mejor un pequeño dinero de su sueldo o lo que sea, se tira al barro y monta una pequeña editorial con la misma dignidad y el mismo papel que puede tener la fundación, que ha trabajado con imprenta tradicional sacando tiradas de 2.000 ejemplares, de 2.500 ejemplares, y que ahora pues puede trabajar con ese formato, pero puede trabajar también con un formato de impresión digital donde sacas 400, 500 ejemplares, los vendes, saques otros 400, 500... y tampoco arriesgan mucho, ¿no? ¿En qué se está trabajando ahora desde FAL? ¿Cuáles son, sin revelar ningún secreto, cuáles son las novedades que quizás en este 2017, que está a punto de caer ya, van a estar sobre la mesa? Bueno, desde luego hay tareas pendientes que llevamos mucho tiempo detrás de ellas y que no podíamos dedicarle el tiempo que se merecía, un poco por la pulsión por la novedad. Y desde luego ya es hora de que nos pusiéramos a ello y que sacáramos adelante ese tipo de trabajos pendientes. Una de ellas es una edición en bolsillo del Durruti, de Abel Paz. El Durruti y la Revolución Española es un libro que ha salido muy bien, pero que era un libro, bajo mi punto de vista, poco accesible, ¿no?, a la gente del mundo, ¿no?, del libertario, que bueno, siempre andamos de pasta mal, ¿no? Entonces va a salir una reedición en bolsillo del Durruti de Abel Paz, que es muy interesante y revisada. Vamos a sacar también una edición en bolsillo de un clásico de Paidella, que salió hace unos años, editado por la Distri Villacañera, que salió en pastadura, y la Fundación va a sacar una edición en bolsillo de ese libro. Y tenemos textos nuevos que, bajo mi punto de vista, redundan un poco en ese afán por ampliar un poco la perspectiva de, digamos, la mirada a propósito de la historia del anarquismo y tratar zonas liminares que hasta cierto sentido siempre han estado como muy oscurecidas. Una de ellas, por ejemplo, la relación entre el mundo del judaísmo y el movimiento libertario. Y se va a sacar un título que se llama El anarquismo en el espejo judío, bajo mi punto de vista muy interesante, donde abunda un poco en esas conexiones entre gente que venía de esa traducción, de esa tradición mística judía, e incluso gente, por ejemplo, como Gustav Landauer, gente muy potente a nivel teórico, que bueno, dejaron un peso dentro de lo que es el movimiento libertario muy notable. Y luego se están trabajando también textos que no sabemos si van a cuajar en este año, pero porque hagáis un poco más o menos una idea, pues lo que queremos también es profundizar nos interesaba también profundizar en la intrahistoria un poco del anarquismo del 19, que digamos siempre se ha contado como muy, de manera muy académica, si se quiere, y vamos a trabajar con textos que, si a la hora de la verdad salen como queremos que salgan, van a acercar ese anarquismo que hoy en día, pues bueno, se revisa, pero se está revisando bajo nuestro punto de vista de manera muy academicista, ¿no? Entonces, con textos que son muy divulgativos y que pueden acercar un poco esa historia del anarquismo del 19 de una manera mucho más amable, ¿no? Menos ladrillera, si se quiere, ¿no? Pues se nos va el tiempo. teníamos marcadas las 3, ahora sí, como hora límite para esta emisión por la mañana. Antes hemos hecho casi un amago de finalizar porque nos pinchaba el estómago, pero bueno, en esto de la radio hay que ser espartanos, claro, o atenienses, no lo sé, pero hay que estar hasta el final. Y bueno, muchas gracias a vosotros, gentes de la Fundación Anselmo Lorenzo, por el trabajo que estáis haciendo, por la inversión en la difusión de la cultura y del saber libertario, por la defensa también del patrimonio bibliográfico de la CNT, del movimiento libertario también en general.